7866. Vamos a charlar unos minutos con el secretario general de APEL, el gremio del personal legislativo aquí en la provincia de La Pampa, que es Aldo Bafundo. Aldo, buen día. Pablo te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, Pablo. Buen día para toda la audiencia. ¿Cómo andás? ¿Bien? Todo bien. Bueno, Aldo, tuvieron la primera reunión la semana pasada con paritarios del Ejecutivo Provincial para ver qué hacen con el salario de estatales. ¿Qué panorama le pintó el gobierno provincial al trabajador? A ver. Sí, como bien decís, nos reunimos la semana pasada con el Poder Ejecutivo, los miembros paritarios que lo representan. No fue la primera reunión, sino la reapertura de la paritaria, ya que habíamos ingresado el 30 de abril una nota en la Secretaría de Trabajo solicitando la misma, y de lo contrario establecer las distintas medidas de fuerza que requirieron en este caso. Como te decía, hubo una reapertura, el gobierno hizo un informe detallado durante varios minutos con respecto a las finanzas de la provincia, y es un panorama, como dije en otros medios, desolador, que no deja muchas expectativas con respecto a lo salarial. ¿Que les dieron a entender que no va a haber aumento o sí? ¿Alguna oferta van a hacer mañana? No dijeron que no iban a dar aumento, pero no hay posibilidades de mantener la política salarial que se venía llevando adelante en la provincia de La Pampa. Esto tiene que ver con las cláusulas gatillos, con las cláusulas de revisiones semestrales, con los distintos conceptos que se fueron incrementando, como las asignaciones familiares, y todo lo que nosotros considerábamos ayudaba a que la inflación no fuera tan nociva para el salario de los trabajadores y las trabajadoras públicos de la provincia de La Pampa. En ese sentido, hemos tenido muy buenas paritarias en la provincia de La Pampa, lo que no garantiza que el salario, como decía recién, alcance. Por eso es la prioridad para nosotros un aumento salarial que tenga que ver con el costo de vida que hoy tenemos, no solamente en la provincia de La Pampa, sino en todo el país, que vemos diariamente cómo va mellando y dejando atrás lo que antes se podía consumir, hoy prácticamente ya no se puede. Claro. ¿Y con qué expectativas van a partir de este panorama ustedes mañana? ¿Mañana se vuelven a reunir? Sí, nosotros dejamos claro cuál era nuestro planteo. Decimos que el aumento que dio el gobierno durante el año 2024 es una parte de ese aumento correspondiente al año 2023, ya que en noviembre y en diciembre no hubo incremento salarial, y nosotros no queremos que esos 38 puntos queden sin cubrirse salarialmente, ya que figuran en las góndolas, en los precios, y es algo que se está pagando desde el año pasado. Claro. ¿Y aceptarían suma fija? No, nosotros discutimos salario. La suma fija es una ayuda, un aliciente, un paliativo que se estila en muchos casos aplicar, pero es decisión del gobierno. Nosotros el salario sabemos que es algo permanente, algo que va a quedar a futuro, y es lo que nosotros pretendemos que se incremente, el salario. Claro. Aldo, ¿y se va a discutir solo salario esta reapertura de la paritaria, como lo planteabas vos? ¿Es solo para el salario o hay otras cuestiones que tienen que...? Sí, hay un tema habilitado que es salario, pero nosotros en la discusión, en el debate, logramos incorporar otros puntos, otras discusiones, como por ejemplo la habilitación de las paritarias sectoriales que resuelven o tratan de resolver las condiciones de trabajo de cada gremio en particular, y lógicamente quedan muchos temas que no son salariales, que no son erogaciones económicas, sino condiciones de trabajo o reconocimientos en muchos casos a los compañeros y compañeras por las distintas funciones que prestan. Claro. Y específicamente en el empleo legislativo, ¿qué temas se deberían tratar en esa paritaria sectorial? ¿Tienen alguna demanda? Sí, nosotros venimos acordando y homologando acuerdos sectoriales sistemáticamente todos los años, donde acordamos concursos, donde acordamos la indumentaria, donde hemos logrado un preacuerdo para discutir un estatuto y una escala propia del empleo legislativo en la provincia de La Pampa, y ese va a ser el objetivo de acá en adelante. Claro, bien. ¿Y ustedes entienden la posición del gobierno provincial de que no hay plata a partir del recorte que es evidente que está haciendo el gobierno nacional? ¿O no se lo plantearon así, de que no hay plata? Mirá, Pablo, el tema de que no hay plata no es de ahora. Imagínate que en el año 2015, en la época de Jorge, nosotros teníamos también estas respuestas y teníamos que salir a la calle, tuvimos 30 días una carpa instalada, cortes de calle, cortes de ruta, paros, movilizaciones, y cuando la situación no daba para más, aparecía el acuerdo, aparecía el dinero. Así que nosotros, el tema de que si hay plata o no hay plata es el que le pasa a nuestros compañeros, el que no preocupa. Después el gobierno tendrá que hacerse responsable y hacerse cargo de las decisiones que tome, fundamentalmente en lo económico, ya que no hay en este caso responsabilidad de los trabajadores en torno a lo que sucede con las finanzas en la provincia. Claro. Recién decías que si no, en el arranque, que si no se convocaba la paritaria, ustedes ya tenían previsto acciones, o sea, alguna medida de fuerza. Si no hay aumento, ¿es así también? ¿Van a ir a un plan de lucha? Sí, sí, nosotros, si el gobierno una oferta el día de mañana, seguramente pediremos un cuarto intermedio, iremos a las bases, a las asambleas y a las cuestiones que tienen que ver con cada gremio, cómo toma postura o levanta el mandato que la base en la asamblea le indique. Nosotros tenemos claro que si no hay una buena oferta salarial hay posibilidades de conflicto, y para eso estamos preparados desde la mesa intersindical históricamente. Aldo, ¿a qué hora es la reunión mañana? Mañana tenemos, creo que quedó a las 10 de la mañana la reunión, pero también hay paritaria de UTELPA, también hay, claro, la docente. En este caso estamos coincidiendo con los pedidos, con los demás y fundamentalmente con las estrategias, que creo va a ser fundamental de acá a futuro. Bien. Bien, Aldo, bueno, estaremos en contacto a ver cómo sigue la negociación. No sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, gracias. No, agradecerles como siempre la comunicación, la posibilidad de informar y a disposición para cuando lo requieran. Dale, que tengas buen día, Aldo, gracias. Igualmente, Pablo, y a toda la gente, el equipo de Radio Kermés. Bueno, un abrazo. Pasaba Aldo Bafundo, el secretario general de APEL, el gremio de empleados y empleadas legislativos y legislativas. Mañana continúa el cuarto intermedio de la reunión paritaria. Como lo planteaba Bafundo, la mesa intersindical está esperando una oferta salarial que haga el Ejecutivo Provincial. PTM.